ni el éxito social ni el dinero implican que la energía pensamiento sea correcta. Ser una persona famosa, tampoco. No se puede medir la fealdad o la pobreza como una falta de elevación, ni la belleza física como elevación espiritual. Las energías pensamientos, son exactamente formados, plasmados y ejecutados a nivel de los propios deseos y vibrarán de acuerdo a lo que ustedes interiormente desean y emanan. Las energías pensamientos desencarnadas se unirán albergándose en el cerebro de ustedes, por las mismas características vibratorias. El alma, o sea, la vida es legada de padres a hijos. Ustedes están formados por genes energías pensamientos que fueron grabados por sus primeros padres, los mundos regulares. Estos, a su vez, le dieron la vida con genes energía pensamientos de los mundos superiores. Todo en el universo partió del principio único. Esta energía legada fue creciendo, encarnándose en la energía material. Su experiencia y vivencia crecía de vida en vida, y aquellos pensamientos que se grababan en esas vidas pasaban de generación en generación. Ese proceso fue llamado evolución. Elevación es el avance, el progreso, el desarrollo acumulativo. Ustedes tienen dentro de sus genes energías pensamientos de sus antepasados, son cristales grabados de conocimiento. Esas energías pensamientos constantemente se están encarnando y son estas energías antimateria las cuales les dan la vida y son las que llamamos alma. Estas energías pertenecen al mundo antimateria del cuerpo astral, muchas veces no tienen la conciencia de saber dónde se encuentran o en qué parte del universo están, ellas se encuentran en el lugar que les corresponde dando vida y trabajando para el cuerpo material del ser uno, pertenecen al alma del universo. Estas energías pensamientos por lo general se encuentran en esta posición, o porque se alimentaron de pensamientos superfluos e inútiles o son energías pensamientos elementales e ignorantes. En estos casos ellos darán la vida, trabajando para la primera, segunda y parte de la tercera zona. Esas zonas y centros energéticos le darán el albergue necesario. El universo es muy ordenado, ellas se encontrarán en el grado, jerarquía y vibración que sus pensamientos tuvieron en vida material. El hombre es un universo energético de grados vibratorios, y aquellas energías pensamientos que se encuentran en los grados energéticos más altos, dando la vida del ser energético, lo han ganado por merecimiento propio. Estas energías pensamientos son aquellos que viven en la glándula pineal y reinan en ese universo, son los antepasados llenos de sabiduría que rigen la vida del ser universo. La expresión de lo que ustedes son hoy es el cúmulo de millones y millones de energías pensamientos que forman el cuerpo, la psiquis y la mente, han pasado de generación en generación, de vida en vida, miles de millones de veces. Hasta que el despertar se produce, porque aquellos que se encuentran en la más alta jerarquía de ese ser universo comprenden su realidad y comienzan a trabajar para formar al ser energético. Este despertar se realiza por una madurez energética, un crecimiento, un proceso natural de especie y de cristales grabados, que le indican la evolución y la elevación. Todo se realiza siempre y cuando ese proceso sea positivo, sabemos que en ese camino se puede enfermar, o retardar el proceso natural. 109. ¿Cómo nos ve o nos siente un mundo antimateria? La energía pensamiento densa no tendrá conciencia ni sabrá dónde se encuentra, pasará de vida en vida sin saber a ciencia cierta qué le sucede. Como el lado derecho del cerebro aún no ha despertado, entonces su existencia será para aprender y grabar en su lado izquierdo lo máximo que pueda. Será enseñado por energías pensamientos conscientes y despiertas que serán sus maestros, estos le indicarán el camino a seguir y lo conducirán para lo positivo del universo. Veámoslo así.